Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Muy bien, y seguimos en esta hora tan importante aquí de la hora de la medicina natural de Luz Alfa. Y comenzamos este programa siempre con lo mejor de la naturaleza, de la mente sana para el cuerpo sano. Y bueno, hay importantes elementos de apoyo en el desarrollo de la salud, como son, por ejemplo, las virtudes. Y una virtud que es muy desconocida y que a veces no la logramos afinar, no la logramos desarrollar para mejorar nuestra salud de la mente, nuestra salud espiritual. Nos referimos a la afinidad, una virtud un poco desconocida, como habíamos hablado de la actitud, ¿no? Una virtud extraordinaria, pero esta virtud es poco conocida. Podemos decir que esta virtud significa o está relacionado con lo que algo tiene de parentesco, o quizás como nos lo dice el significado del latín, que significa rebote, ¿no? O algo de afín en cuanto a que tenemos, parentescos consanguíneos, ¿no? Entre hermanos, por decir, ¿no? Pero la afinidad es casi, diríamos, también un principio físico, donde la aplicación está dada también en las matemáticas, pero aquí nos interesa más en el campo de la fisiología, de la medicina, también un poco quizás de la química. Entonces, por ese lado, antiguamente se entendía esta virtud de la afinidad del confinamiento, de todo aquello que se parecía a otra cosa. Y bueno, entonces desde ese punto de vista también se fue desarrollando esta virtud de la afinidad a la ley que dice lo de arriba es igual a lo de abajo. Es así. En el lado, por ejemplo, espiritual, esta virtud de la afinidad, mientras uno no comprenda esta ley de la afinidad, no vamos a lograr, digamos, cambios en nuestra vida. Por ejemplo, si el Hijo de Dios era un reflejo, un ejemplo de virtudes, de bondad, de amor, de justicia, de igualdad, pues ahí ya tenemos una afinidad en la cual debemos nosotros imitar las cosas buenas de este ser de luz que siempre nos visita de tiempo en tiempo. Nos visitó cuando era Moisés, nos visitó cuando hizo el papel de Jesús, de Cristo. Bueno, ahora viene por tercera vez como Alfa y Omega. Y entonces él desarrolla pues una serie de principios, de virtudes. Y por qué no ser afín a él, buscar esa afinidad a ese desarrollo que donde él llegó a despertar esas fuerzas espirituales que llevan al ser humano al amor, al perfeccionamiento, a la bondad. Es así, pero nosotros a veces los seres humanos estamos tan lejos de ese reflejo que debería ser en nosotros una unidad, que más bien estamos aislados de la luz, estamos aislados de las ideas, los pensamientos, de los actos, de las obras del Hijo de Dios. Y por tal motivo, más bien, nuestra afinidad más está dada con el mal. Por ejemplo, el ser humano más está pensando negativamente. Y por lo tanto, atrae también las fuerzas negativas de la naturaleza. Si el ser humano vive en codicia, pues de hecho está preparándose para explotar, para engañar. Si el ser humano vive en pensamientos de cólera, de ira, es porque quiere vengarse de alguien que le hizo algún mal, algún daño. Y siempre está en ideas de rechazo, de cólera, de odio, de hablar mal de tal persona, porque algo le hizo. Y entonces, pues, dice dulce la venganza. Y eso no es nada bueno, pues, para el desarrollo del ser humano. No sería una, una afinidad a quien hay que imitar. Entonces, hay que ser seres buenos, positivos, que imitemos a la naturaleza, no a lo malo. Hay que compararnos con lo bueno, no con lo malo. Entonces, hay que emanar pensamientos positivos, de paz, de bondad, de amor, de justicia, pensamientos y sentimientos, tal como queramos que se desarrollen en nuestro interior. Generalmente los pensamientos que genere el ser humano son los que determinan su cualidad y calidad como ser humano. Por eso que es importante conocernos a nosotros mismos, lo que se conoce como la autorrealización. Es así. Entonces, en esta ley de afinidad, seamos afines a todo lo excelso, a todo lo bueno, a todo lo positivo. Seamos excelsos al Hijo de Dios. Es así. Al Padre Eterno, al Creador de toda forma de vida. Pero para eso está el Hijo de Dios, para llevarnos hacia Él, pues hacia nuestro Padre Eterno. Por eso que Él dijo, yo soy el camino y la vida y la salud. Yo soy el camino. Entonces hay que ser afín a ese camino, hay que caminar por ese camino de luz. No hay que destruir la vida. Al contrario, hay que honrar la vida, porque es el don más grande que hemos recibido de nuestro Padre Eterno, nuestro Creador. Por eso que hay que ser afín, como espíritus amorosos, benefactores, que buscan todo lo bueno que hay en la vida, y no como los espíritus malignos que rodean el planeta, espíritus traidores, tiranos, asesinos, se dan cuenta. Entonces es importante buscar en esta virtud de la afinidad lo que es la simpatía por todo lo que es bueno y positivo en la vida. Entonces, esta ley de la afinidad nos va a hacer seres más buenos, más positivos. Desarrollemos esa virtud de la afinidad. Muy bien, aquí estamos en un programa muy especial de la mente sana para el cuerpo sano. Y bueno, vamos a pasar al campo de la salud de nuestro cuerpo con esta enfermedad que aqueja a millones de seres humanos. Podemos decir, y no equivocarnos, que pues si hay un 10%, 20%, ya pongámosle 30% de la población mundial que esté bien del hígado, diríamos que es bastante. Imagínense, ¿quién no está mal del hígado? Es difícil encontrar que alguien esté bien del hígado completamente, porque siendo el hígado pues el órgano o el laboratorio que prácticamente vigila la entrada de todo tipo de alimento que ingresa al organismo, hasta las ideas inclusive. Por eso que aquellos que viven con ira, con cóleras, pues están mal anímicamente, emocionalmente, han pasado por problemas que están repercutiendo en su hígado. Por eso dice que aquella persona está hablando con el hígado, ¿verdad? Y bueno, el hígado pues es uno de los órganos, es toda una fábrica química, donde regula la mayoría de todos los elementos, de todos los productos químicos de la sangre. El más grande y complejo de nuestros órganos del cuerpo. Y que de una u otra forma tiene tantas funciones, es el órgano, se dice, excelso de la digestión. Es el órgano que produce hormonas, depura sustancias químicas, gérmenes, alérgenos, bacterias, medicamentos, toxinas que ingresan a nuestro cuerpo. Pero cuando ya no puede trabajar, pues el hígado pues va a generar ya enfermedades a nivel de alergias, o si el maltrato es tan terrible, tan excesivo sobre el hígado, prácticamente el hígado va a llegar a una disfunción, es decir, a lo que generalmente se conoce como la cirrosis hepática o el cáncer, ¿no? Un cáncer al hígado. Por lo tanto, hablar de la cirrosis hepática, que es el punto más importante el día de hoy, podemos decir que ya es el daño excesivo y prolongado durante muchos años sobre el hígado. Esto implica pues que los pacientes con problemas de la cirrosis hepática se han descuidado tremendamente con su salud y con un órgano tan importante como es el hígado. Entonces, cuando ya se padece de la cirrosis hepática, pues el hígado pues se va agrandando, o sea, pues se presenta con una hepatomegalia y va formando ya cicatrices, o sea, una acumulación de fibrosis. Y ese tejido de lo que va inflamándose, más bien se va achicando, va disminuyendo en sus funciones, a tal punto pues que se compacta, se atrofia y viene la muerte. No podemos funcionar sin el hígado. La vida no es posible sin un buen funcionamiento del hígado. Cuando el hígado comienza ya a endurecerse, a acumular cicatrices, pues podemos decir que prácticamente ya el hígado entró en disfunción. ¿Y por qué? Por tantos venenos tóxicos, por maltrato constante, dado que el ser humano generalmente se alimenta de alimento vacío, de alimentos que han sido previamente industrializados, donde son alimentos que se les ha retirado los principios vitales, la nutrición perfecta, las vitaminas, los minerales, y es un alimento pues ya afinado, muerto, ¿no? Y eso lleva pues a que el hígado no se le dé trabajo, sino se le dé trabajo solamente para poder neutralizar tantas sustancias tóxicas que ingresan todos los días a través de los alimentos refinados. Entonces, cuando se habla de la cirrosis hepática, pues se habla ya de un hígado atrofiado, de una cirrosis, por ejemplo, atrófica ya, donde el volumen del hígado ha disminuido a la mínima expresión. Y lo otro es más bien la cirrosis hipertrófica, cuando un aumento enorme de su volumen. Y bueno, causas de la cirrosis hepática. Ya sabemos, en un principio decíamos, pues, maltrato excesivo al hígado. Generalmente, los que están en el índice número uno de la cirrosis hepática son los tomadores, ¿no?, de alcohol. Los borrachitos, los que, pues, de una u otra forma, han llevado su vida tomando alcohol. Y de una u otra forma, pues, por ahí comienza a presentarse la cirrosis hepática. También, de igual manera, aquellos que presentan cuadros infecciosos, como una hepatitis, sobre todo la hepatitis B, la hepatitis C, que es altamente crónica por problemas de virus, se dan cuenta. De igual manera, también a veces cuando hay trastornos en todo lo que es el sistema biliar, por eso se habla de la cirrosis biliar. De igual manera también el demasiado consumo de medicamentos. Hay fármacos que producen cirrosis hepática, por ejemplo, los fármacos antimicóticos para tratamiento de los hongos, de la uña del pie, la onicomicosis o otro tipo de hongos. Entonces, dentro de sus indicaciones están posibles cirrosis al hígado, es decir, pues, no maltratar el hígado, sino disfuncionarlo, pues prácticamente muerte segura del ser humano. También hay cirrosis hepática, pues, no necesariamente por tomar alcohol, sino también por enfermedades autoinmunes, por ejemplo la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune, pues, es una de las causas donde las defensas del cuerpo atacan al hígado y lo consideran como un enemigo, nuestras propias defensas. Eso ya es una enfermedad del hígado auto, de tipo autoinmune, pues se conoce como la hepatitis autoinmune. Pero también a veces venimos, como dice, con herencia, como una enfermedad hereditaria, congénita, donde pues también es causa de la cirrosis hepática. Por ejemplo, cuando se acumula demasiado hierro dentro del hígado, este comienza a dañarse. Todos los tejidos hepáticos se dañan por demasiada acumulación de hierro dentro del hígado, lo que se conoce también como enfermedad congénita hereditaria, la hemocromatosis. También cuando se acumula demasiado cobre en el hígado, o sea, se produce una alteración en el transporte del cobre y se acumula en el hígado. La enfermedad de Wilson, por ejemplo, esa es otra alteración de enfermedades autoinmunes. Y así, bueno, cuando el ser humano está expuesto a demasiados tóxicos, demasiados agentes tóxicos, mucha polución, la contaminación ambiental excesiva, entonces es un problema bastante crítico, ¿no? Aquellos que trabajan, pues se elaboran en lugares donde hay mucha contaminación, diríamos excesiva contaminación. Pero de igual manera, siempre hay que buscar, pues, que el hígado vuelva a restablecer su salud. Es muy importante la buena noticia de aquellos pacientes que están, al menos con inicio de la cirrosis hepática. Pues la buena novedad es que el único órgano prácticamente en nuestro cuerpo que se auto, digamos, regenera con estímulos, por cierto, adecuados en medicina natural, es el hígado. Por lo tanto, existe un tratamiento adecuado. Por cierto, tiene que ser un tratamiento holístico, como el que se realiza en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Y entonces, poco a poco, el hígado de 1 a 6 meses va volviendo a su normalidad con los tratamientos de Luz Alfa. Esto es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso. ¿Cuántos pacientes hemos atendido con el problema de la cirrosis hepática? Y mediante una nutrición adecuada, estímulos adecuados, la nutrición ortomolecular de vitaminas en dosis adecuadas, vitaminas y minerales, elementos inmunomoduladores, antioxidantes, en el caso de la hepatitis, digamos, por problemas autoinmunes, resulta pues excelente, excelente. Y con resultados extraordinarios, diríamos así, porque generalmente en la medicina convencional pues no hay tratamiento para la cirrosis hepática. Le dan pues años de vida, meses de vida, depende en qué grado está. Así como el cáncer al hígado, ¿no? De igual manera. También ya es un maltrato pues ya demasiado exagerado. Generalmente cuando nuestras células, sean de cualquier órgano, no solamente del hígado, se atrofian, se endurecen, se cicatrizan, pues no reciben oxígeno, no reciben nutrientes, no eliminan toxinas. Imagínese usted cómo esas células de ese órgano, de ese tejido, en el caso del hígado, van a responder. Sencillamente es un colapso. Por eso que es importante, primeramente, ante un tratamiento hay que coger la escoba para limpiar la casa interior del hígado, eliminar tantas toxinas que no permiten un funcionamiento adecuado. Por eso se habla de la nutrición, de la oxigenación celular, de la limpieza celular de nuestro organismo, alcalinizar la sangre, porque una cirrosis hepática pues se desarrolla más rápido en un ambiente altamente tóxico, un ambiente altísimamente ácido, donde ya las células pues del hígado, los hepatocitos, no responden, están duros, hay cicatrización, no reciben los nutrientes adecuados, y bueno, pues no queda más que ya la disfunción total del hígado, la muerte. Y así sucesivamente es importante atender a este órgano tan importante que cumple tantas misiones en nuestro organismo. Es importantísimo que debamos entender que si no le damos pues un tratamiento adecuado a más de, digamos, 100.000 celdillas, imagínense, lobulillos, hepatocitos, células, pues que conforman todo nuestro hígado, pues no es posible la vida. El hígado actúa como un filtro, ¿no? Usted ha visto cuando licúa algo y quiere filtrar, el hígado también actúa así. Es el mejor filtro de la sangre. Filtra la sangre en cantidades extraordinarias, así por minuto. Ahí donde el hígado comienza a depurar tantas sustancias químicas, sintéticas, gérmenes, o sea, patógenos, alérgenos, o sea, todos los aditivos químicos que usted quizás consume en el pan blanco, las harinas refinadas, las gaseosas, el alcohol, los fármacos, tantos medicamentos, tantas toxinas que ingresan al cuerpo, pero el hígado es el órgano que tiene que estar ahí filtrando todas esas toxinas. Además, el hígado tiene que estar todos los días proporcionándonos energía a través de la glucosa, pero para eso tiene que procesarlo a través de los carbohidratos que uno consume. El hígado lo convierte en glucosa y el primer órgano a recibirlo pues es el cerebro. De igual manera, la conversión de las proteínas, mire ese trabajo que tiene el hígado, de estar fraccionando las proteínas en aminoácidos y de ahí volverlos a convertir en proteínas. Si es que usted consume carnes, pero si usted consume proteínas vegetales, pues no va a tener demasiado esfuerzo el hígado, porque usted no va a consumir proteínas sino aminoácidos, y ya pues la labor de conversión es más rápida. Por eso es importante que entender que las proteínas animales son proteínas de segunda mano y las proteínas vegetales son de primera clase, de primera mano. Es más fácil su conversión. De igual manera, cuando usted consume la grasa, que es tan importante para nuestro cerebro, las hormonas, en el caso de la mujer, por ejemplo, el hígado es el que emulsifica, asimila y transforma las grasas que se consumen, pero grasas naturales. Si usted consume grasas animales, pues ya el hígado está frito, se va a freír, se va a detener en su funcionamiento. El colesterol, los triglicéridos, hoy en día aumentan en la población terriblemente, porque vivimos en una población que está adicta a los cadáveres, a las carnes, a las grasas saturadas, y eso lleva pues a una cirrosis hepática a la larga, ¿verdad? El hígado controla las vitaminas, es el órgano de las vitaminas, así como es el banco de la sangre, es el banco también de las vitaminas, es el banco de las hormonas. Imagínense cuántas funciones tiene el hígado. Y el hígado tiene que estar reciclando, aprovechando los nutrientes, facilitando la asimilación del organismo, cuidando en los intestinos que no se desarrollen los parásitos gracias a sus sales biliares. ¿Cuánto funciona? Tiene bastantes funciones, pero pues todo tiene su tiempo. Si usted no le da el alimento adecuado a su hígado, no lo cuida adecuadamente, sencillamente pues el hígado no va a desarrollar sus funciones para las cuales está desarrollado, no va a producir adecuadamente las sales biliares para la digestión de los alimentos, de la grasa, no va a desintoxicar su organismo, no va a repartir las vitaminas, los minerales, las proteínas, los nutrientes adecuados, no va a proporcionar glucosa para estar con mucha energía en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, no va a producir el colesterol adecuado, su colesterol se va a disparar, el hígado no va a estar en situaciones de regular el colesterol, porque el hígado regula el colesterol, los niveles de sangre, los aminoácidos, y así junto con los riñones, pues también el hígado colabora en la eliminación de la sangre de todas esas sustancias tóxicas que usted hace ingresar, fármacos, toxinas, aditivos químicos. Bueno, esto es extraordinario. Entonces, vamos al tratamiento del hígado o de la cirrosis hepática. En breve momento, regresamos aquí con esta hora tan importante de la medicina natural de Luz Alfa y que se emite a través de Radio Cielo y con los mejores especialistas en medicina natural a las 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde. Regresamos con lo mejor de la naturaleza para restablecer la salud de nuestro hígado. En breves momentos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La terapia de campos magnéticos pulsantes está diseñada para ayudar al cuerpo a regenerar las células y acelerar los procesos normales de recuperación. Los campos magnéticos producidos por la terapia biomagnética de campos pulsantes penetran simultáneamente a todas las células del cuerpo a nivel molecular, estimulando al metabolismo, aumentando la cantidad de oxígeno disponible en las células, mejorando el sistema nervioso, órganos y células, incrementando el intercambio iónico, acelerando el tránsito de la hemoglobina, disminuyendo los excesos de depósito de calcio y colesterol, activando la circulación sanguínea y linfática, proporcionando mayor oxígeno a las células de nuestro cuerpo, mejorando las paredes de venas y arterias, estimulando la secreción hormonal,

bien. Seguimos y con lo mejor de la naturaleza, lo mejor de la medicina natural de Luz Alfa. Todos los días usted nos sintoniza aquí a través de Radio Cielo, la radio de la salud, la radio de la verdad, la radio de la espiritualidad. Radio Cielo con cobertura nacional, llevando a cabo su programa de medicina natural de Luz Alfa. Siempre en horarios diferentes, 6 de la mañana, usted nos puede sintonizar también a las 11 y a las 3 de la tarde con los mejores especialistas en medicina natural. Muy bien, vamos a seguir aquí con este tema tan importante y la solución. ¿Qué solución le brindamos al hígado? ¿Qué solución brindamos para un hígado graso, para el hígado que está inflamado, en el caso de las hepatomegalias, pues y en el caso pues de la cirrosis hepática, indudablemente ya hemos desarrollado todas las funciones, porque tiene más de 500 funciones, nos demoraríamos horas para estar prácticamente dando a conocer todas las funciones por las cuales el hígado pues se desarrolla para la vida, para la salud de nuestro cuerpo y para la salud también del espíritu, es así. Y de una u otra forma, los tratamientos pues son muy importantes. ¿Qué tratamientos debemos brindarle al hígado? En primer lugar, acordémonos que el primer alimento que produce el hígado es para el cerebro y también para poner en funcionamiento a todo nuestro cuerpo con energía, brindarnos mucha vitalidad. Por lo tanto, el hígado recibe los carbohidratos y los transforma en glucosa. Y generalmente la mayor cantidad de glucosa que recibe el hígado se produce prácticamente en todo lo que es el proceso digestivo, a nivel de los intestinos, sobre todo el intestino delgado. Y también aquí es muy importante el nivel de las enzimas. Generalmente, pues un hígado sin enzimas, sin producción de enzimas, pues la digestión va a ser pésima, y eso es lo que sucede en la mayoría de la población, que tiene tantos problemas de indigestión, dispepsias y la gastritis en todas sus manifestaciones, y no es más porque el hígado no está realizando la función enzimática digestiva, y esto es importantísimo entenderlo. Por eso muchos dicen, me cae mal tal alimento, muchos gases tengo, demasiado metabolismo intestinal, amargor de boca, pues me han diagnosticado el hígado graso, o sea la esteatosis hepática. Me siento pesado cuando consumo el alimento, se dan cuenta, y esto pues tiene que ver por la mala digestión, ¿no?, de los alimentos. Por eso se presentan dolores de cabeza, mareos, estado de depresión, cólera, ira, muchos gases, es decir, incapacidad para funcionar adecuadamente. Y eso trae como consecuencia una serie de enfermedades. Por ejemplo, las alergias, es una característica del hígado, no está funcionando bien, la urticaria, el mal humor, como decíamos, el mal aliento por las mañanas, los problemas de asma, inclusive hay muchos que tienen la ansiedad de comer azúcar, le está diciendo pues que el hígado necesita de glucosa. Pero el ser humano hace lo contrario, le da azúcar blanca, azúcar rubia, cuando debemos darle fructosa, frutas. La fruta pues es el alimento más perfecto que ha sido diseñado por el Creador para el hígado y para todo nuestro cuerpo, para la vida. Por eso que aquí se comprueba que el alimento más perfecto de la naturaleza es la fruta. ¿Por qué? Porque tiene cantidad de fructosa, un azúcar que el hígado lo va a transformar, pero muy suavemente y rápidamente, en glucosa, y de ahí lo compacta, lo almacena en glucógeno, y de ahí lo reparte para que usted tenga mucha energía, mucha vitalidad, y no esté todo deprimido, con falta de ganas de pensar, de trabajar, ¿se dan cuenta? Entonces, el mejor ejemplo pues es cuando, por ejemplo, dentro de las frutas excelentes, que ejercen una función muy importante para una buena digestión por parte del hígado, es la papaya. Imagínese usted la importancia que tiene, así como parecido, así como la papaya ayuda a digerir muchos alimentos, también lo hace el hígado. Un ejemplo, ¿no?, para que usted tome en cuenta la importancia que tiene el hígado en la salud, en la digestión del ser humano. Por ejemplo, cuando usted consume un trozo de papaya bien masticadita y con unas semillitas o sola también, o un poquito de trozo de cáscara verde de la papaya, usted va ahí a ingresar a su organismo una serie de fermentos naturales, digestivos. Por ejemplo, va a ingresar en la papaya un fermento proteolítico que sirve para que usted descomponga las proteínas que está consumiendo. Si no hay esas enzimas proteolíticas, que el hígado las produce, pero cuando está en disfunción no las produce, y usted tiene que consumir papaya para que las proteínas sean fraccionadas, excelente. De lo contrario, pues no va, usted va a estar flaquito, no va a tener masa muscular. De igual manera, si usted se le ocurre tomar leche, entonces si no hay las enzimas adecuadas para descomponer la azúcar de la leche, pues usted va a tener problemas indigestos. Entonces la papaya también nos presenta un fermento coagulante que actúa sobre la caseína de la leche. Imagínese usted qué ventajas tiene, ¿no?, esta fruta. Igual funciona el hígado. De igual manera, si usted consume un pan, un cereal, y no se producen las enzimas adecuadas para atacar las féculas y transformarlo en glucosa, pues va a ser un caos, le va a caer mal el frijol, le va a caer mal, que tiene pues bastante almidones, carbohidratos, le va a caer mal la harina de trigo o la de cebada. Entonces la papaya tiene un fermento muy especial que tiene el poder de atacar las féculas y descomponerlas y de convertirlas en glucosa, en azúcar, en otras palabras. Igual función también tiene el hígado. Y así, tiene fermentos para emulsificar las grasas, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, en la naturaleza, existen elementos muy sabios diseñados por nuestro Creador, nuestro Padre Eterno, para que, bien aplicados adecuadamente, juiciosamente, por los especialistas en medicina natural, siempre y cuando sean versados, porque Hipócrates de Cos decía muy claro sobre aquellos que no son versados, aquellos que tratan de hacer experimentos con la salud del ser humano, pues sencillamente pues va a ser mal, ¿no?, cualquier tratamiento empírico. Entonces, hay en la naturaleza elementos que regeneran, elementos que estimulan, que ayudan a una buena secreción por parte del hígado, como son los colagogos, los coleréticos, que están, uno, en la papaya. También en plantas medicinales, ¿no?, el cardosanto, el diente león, el taraxacum officinal, qué maravilloso que es, la chicoria, el boldo, la artemisa, la carqueja, la chicoria, por cierto, también. Entonces, estas funciones, bien aplicadas adecuadamente, y que lógicamente Luz Alfa lo tiene a través del Apio San y el D Plus, resultan pues excelentes, extraordinarios elementos de apoyo a un tratamiento de la cirrosis hepática o un hígado agrandado, una hepatomegalia, o un hígado que está con crecimiento de grasa, demasiada grasa, lo que es la estatosis hepática. Y estos elementos naturales son los colagogos, los coleréticos, que gracias a esos principios activos van a ayudar a que el hígado vuelva a funcionar adecuadamente. Por ejemplo, dentro de los coleréticos y los colagogos, pues son muy importantes los amargos, ¿no? Por ejemplo, el boldo, todas las plantas casi hepáticas tienen unos más fuertes y otros menos. Por ejemplo, la chicoria tiene bastante cinaropicrina, o la cinarina, que lo tiene también el boldo. La alcachofa, de igual manera el diente león, en menor, digamos, en forma mucho más suave. Entonces, estos principios son muy importantes para que se produzca una buena excreción y formación de la bilis. Y cuando hay buena secreción de sales biliares, pues indudablemente la digestión va a ser perfecta. Las grasas van a ser emulsificadas y asimiladas. ¿Se dan cuenta? Las proteínas van a hacer su función de tener que usted tenga más masa muscular. Nadie quiere tener gordura, ¿no?, sino masa muscular. Y eso lo hace pues las proteínas, que son debidamente procesadas por las funciones del hígado. Imagínense qué maravilloso, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, pues en Luz Alfa, pues así se realiza un tratamiento adecuado, ¿no? Y los coleréticos también ayudan a aumentar la producción de la bilis. Esto es muy importante. Y los colagogos, pues, ayudan a estimular más bien la expulsión de la bilis que lo retiene la vesícula. Son importantes elementos que están en la naturaleza, tanto en las plantas, las frutas, y así se va estimulando, ¿no?, y va apareciendo el apetito, producto pues de una inapetencia que genera el hígado graso o la cirrosis. Va a haber aumento en el flujo de los jugos para que haya una mejor asimilación, una mejor digestión. Y bueno, pues así el hígado, como dice, tiene una capacidad reparadora, autolimpiadora, regenerativa extraordinaria, como ningún otro órgano. Entonces le brindamos pues que tome el paciente el apiosan, 2 cucharas de apiosan con sus 2 cápsulas de D+, antes de cada alimento 3 veces al día. Adicionalmente puede tomar el agua de palillo, el agua de también de sábila, de palillo, o de palillo, la cúrcuma, ¿no?, o también de las hojas de guanábana. De igual manera puede tomar el diente león, sea licuado con jugo de papaya, es la digestión más perfecta todavía. Por eso recomendamos siempre licuar unas 10-15 hojitas de diente león fresco con jugo de papaya, más unas cuantas semillitas de la papaya. Uy, es una super medicina casera, así natural, para el hígado, para estimularlo a un mejor funcionamiento. Y entonces también dentro de la cirrosis hepática, pues hay que brindarle un tratamiento interno al hígado, externo. En este caso, los emplastos que son muy importantes, su aplicación, hacer hervir en 1 litro de agua o en 2 litros de agua por 30 minutos 100 gramos de salvado de trigo con unas 2 hojas de col, de igual manera también una cebolla en trozos, y que comience a hervir hasta convertirse en una masa sin que se pegue, no estarlo moviendo hasta que para que no se pegue. Entonces, de una vez que está ya la masa bien hervida, se deja que enfríe, pero que no enfríe totalmente, sino que quede con un calorcito más o menos pues a unos 30 grados. Y dado que el hígado, ojo, no es recomendable aplicarle algo frío. ¿Por qué? Porque el hígado vive y se desarrolla a una temperatura de 48, 49 grados. Perdón, de 39 grados, ¿ya? Ese es más o menos un aproximado, o sea, es como que el hígado está en una combustión de calor constante, procesando pues todo lo que tiene que procesar. Entonces el emplasto tiene que ser tibiecito de este preparado, por 1 hora y media nada más, todos los días, una vez por día, y con sus elementos internos. Consumir pues carbohidratos, no, o sea, mejor dicho, hay que erradicar los carbohidratos sintéticos, pan blanco, harina refinada, queque, bizcocho, todo esto hay que retirarlo, rosquitas, marrocones, etcétera, etcétera. Todo esto hay que retirarlo. Carnes de todo tipo. El peor veneno para el hígado es la carne, las grasas saturadas, el azúcar blanca, el azúcar rubia son los peores venenos para el hígado, la leche de vaca. Entonces, el tratamiento tiene que ir acorde a una perfecta nutrición, a una adecuada nutrición. Por eso les recomendamos que adquieran el libro de recetas vegetarianas de Luz Alfa, para que ustedes tengan lo que es un alimento pues balanceado en su casa, en su hogar, y ahí se guíen ustedes por esas excelentes recetas. Y bueno, entonces, pues el hígado con un tratamiento así holístico, sencillo como ustedes ven, natural, pues como que va resucitando, dirían muchos, como que va volviendo a la vida con su capacidad autorregenerativa. Y entonces el paciente se va sintiendo muy bien, va sintiendo que ya la digestión va mejorando, más apetito, va mejorando totalmente las funciones del hígado. Y pues felicidad para el paciente que tiene estos problemas. Y acuérdense que de 10 personas actualmente, 8 están mal del hígado, 2 están bien. Y eso todavía, hay dudas de que esas dos estén bien, hay dudas todavía. Entonces, ¿por qué? Porque el alimento que consume el ser humano, casi un 80% es alimento refinado, alimento químicamente transformado, ¿no? Industrializado. Porque quienes gobiernan, quienes rigen, quienes tienen dominio sobre los alimentos son las compañías procesadoras de alimentos. Ya lo hemos dicho tantas veces. Por ejemplo, usted sabrá quién es el rey de los aceites en el Perú. ¿Quién es el rey, entre comillas, de las harinas en el Perú? De los productos así que se transforman. Es el Grupo Romero. El Grupo Romero. Tiene plantaciones de palmas y refina los aceites, la grasa, la manteca, para helados, para jabones, para champús, para vender el aceites así transgénicos, ¿no? Que todas las amas de casa lo compran. Entonces, pues es terrible, y las harinas también. Y entonces estamos en esclavitud de las grandes corporaciones internacionales. Por eso que nosotros debemos ser rebeldes con causa. No consumir alimentos refinados, sino alimentos que salgan de la madre naturaleza. Y nadie nos va a decir que no. Entonces vamos a cuidar nuestra salud, pues, con alimentos, mientras más orgánico, mejor. Entonces, adiós a la comida refinada, transformada, chatarra. Digámosle un pare, un no. Agua natural en vez de frugos, gaseosas, alcohol. Así de simple. Y más pensamientos sanos, pensamientos elevados, pues uff. Vida sencilla, pues para qué les cuento. Todo va a la normalidad. Bueno, esto es su programa de medicina natural de Luz Alfa, que se emite a través de Radio Cielo todos los días en horarios muy importantes para que usted y toda la familia siempre se beneficien de las mejores fórmulas magistrales, de los remedios caseros, de todas las terapias que nos brinda la madre naturaleza, así en su originalidad. En su originalidad, todos los días, en este horario y en otros horarios, y con los mejores especialistas en medicina natural, 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde. Y bueno, vamos a una pausa inmediatamente y ya regresamos también. Nuestro público también quiere hacer ya sus preguntas con todas sus llamadas. Bienvenidas a la línea natural Luz Alfa después de estos mensajes importantes. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. A

Entonces, siempre usted elija productos de la más alta calidad, productos de Luz Alfa. Muy bien, vamos a abrir también a las líneas naturales de Luz Alfa para todos nuestros oyentes, nuestros radioescuchas, nuestros pacientes que se dan cita cada día a un espacio de la medicina natural. Vamos a abrir las líneas naturales al 472-3110, 472-3184. Y también para el interior del país, 01-472-3383. A partir de este momento, quedan las líneas abiertas para que usted haga sus consultas. Vamos con esta llamada, ¿aló? Doctor Jiménez. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿De dónde nos llama? ¿Cómo estás, doctor? Que Dios le bendiga. ¿De dónde nos está llamando? De acá de Breña, doctor. Bienvenida. Sí. Haga su consulta. Doctor, yo tengo un hijo que ha tenido un accidente en la pierna y le han puesto clavos, eso. Y le estoy dando colagen, pero yo lo estoy dando en la noche a la hora de dormir. ¿Está bien o cómo tengo que darle? ¿Cuántos también años plus tiene? También le estoy dando. ¿Cuántos años tiene? 40. 40 años, en este caso, dele 3 veces al día. ¿Después o antes de los alimentos? Antes de los alimentos, 3 veces al día. ¿Una cucharadita? Sí, una cucharadita. Ya. Doctor, una preguntita. Acá por mi casa hay unos arbolitos de la municipalidad que ponen, doctor, pero les ha salido una plaga como... El arbolito como que se seca y se polilla, doctor, y poco a poco se va... esa polilla hasta que lo mata todito, doctor. No sé qué quisiera echar. Yo quisiera echarle algo, doctor, para salvar a los arbolitos, porque no se mueren de porras, sino poco a poco se van muriendo, doctor, y todo su palito se vuelve polillado, seco. Claro, así es. Por favor, doctor, ayúdeme en esa parte. No ¿ya? se preocupe, vamos ya, a ayudar. Ya, doctor, muy amable, que Dios le bendiga. Saludos. A usted también le agradecemos por su llamada. Y con todo gusto vamos a responderle. Manténgase en sintonía. Pasamos a la siguiente llamada. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿cómo está? ¿De dónde nos está llamando? Doctor, le llamo de Villa El Salvador. Bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Quiero hacerle 2 preguntas, doctor. Sí. Usted está hablando todo lo referente al hígado. Sí. Yo quisiera saber si yo tengo algún problema con el hígado. Porque me han comentado que cuando uno tiene problemas con la visión es porque el hígado está funcionando mal. Yo quisiera saber si eso es verdad o bueno, es un mito, ¿no? 2, doctor, de que tengo un hijito que le está saliendo esas manchitas blancas vitiligo. ¿Vitiligo? Sí, quisiera saber, son pequeñas manchitas, sí, no se notan mucho, pero le llevo al dermatólogo y me ha indicado que es vitiligo. Ya. ¿Qué podría hacer, por favor? Correcto. ¿Cuántos años tiene él? Mi hijo tiene 25 años, doctor. Ah, ya, correcto. Sí. Y yo tengo 49. Ya. Y tengo problemas, tengo baja visión. Y bueno, me han dicho que... falta de irrigación en el cerebro y por eso es que no llega la irrigación y tengo un poco atrofia en todo lo que es las venitas del cerebro. Ya. No sé si usted me podría ayudar, por favor. Claro, con todo gusto. Vamos a ayudarle. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias. A usted también. Le agradecemos por su llamada. Muy bien, y manténgase en sintonía. Vamos con la siguiente llamada. Adelante. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, ¿de dónde nos está llamado? ¿De dónde nos está llamando? De Trujillo. De Trujillo, bienvenida, adelante, escuchamos. Doctor Jiménez, la mañana me... Porque sí, es una persona que tiene 65 años. Ya. Y hace una semana estoy con náuseas y que me viene primero agua a la boca, después se hace espesa mi saliva y quiero arrojar. Ya, amargor de boca. No tengo apetito. Ya tengo una semana con malestar de cuerpo, me da sueños. Ya. Y no sé qué almorzar, qué comer, porque después si como algo, todo a los 20 minutos o muy tardar, quiero arrojarlo. Correcto. Tengo que estar tomando agua con limón o algo así que para que me pase. Correcto. Me da miedo comer los alimentos. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Vamos a ayudarle. Ya, doctor, entonces, en la mañana me fui a Luz Alfa de acá de Trujillo y me dieron, bueno, no llevé mucho dinero y he comprado solamente la Fiosan. Claro. Y la cachofa porque no me alcanzaba para el del plus. Ya usted ya me dice qué cosa puedo comer y qué debo comprar, ¿ya, doctor? Correcto, no se preocupe, vamos a ayudarle. Gracias, ¿eh? Ya, espero su llamada por la radio. A usted también, le agradecemos por su llamada. Vamos a seguir con más contactos, más llamadas. Adelante. Doctor, quería preguntarle, Helicobacter pylori, la gastritis y el colon irritable, ¿tienen relación? Claro que sí, la gastritis crónica activa por el Helicobacter pylori. ¿Y lo otro me dijo? Sí, bueno, no, a mi mamá le han detectado colon irritable. Ah, el colon irritable. Bueno, ya es una variante, ¿no? En su salud, ¿cuántos años tiene? 76. ¿De dónde nos está llamando? De San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Perfecto, vamos a ayudarle para restablecer la salud, la digestión, y vamos a tratar también el colon irritable y pues normalizar, ¿no?, la salud a través de la bacteria Helicobacter pylori también. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿no? Muy bien, y seguimos aquí con más contactos, seguimos con más llamadas. Adelante. Doctor, se está llamando a la de Arequipa. Adelante. Doctor, mi bebito tiene 10 meses y le ha salido así como manchitas blancas dentro de la boca, está ronquito, ya más o menos está ronquito, 2-3 días, digamos, ayer estaba más ronquito todavía, y hoy día está con la boquita blanquita, ¿qué cosa es lo que le puedo dar? Correcto, vamos tiene 10 ver. Meses. 10 meses, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ayudarle que pasean unos honguitos, ¿no?, que aparecen generalmente por muchas causas, vamos a ayudarle, ¿no? Ya, doctor, bien, muchas gracias. También le agradecemos por su llamada. Bueno, indudablemente que sí. Vamos con la siguiente llamada, adelante. Sí, le estoy llamando a La Molina, doctor. Bienvenido, adelante, bienvenido. Doctor, quisiera hacerle una pregunta, por favor, usted. Espero su respuesta y ¿sabe qué pasa? Que tengo varices en una de mis piernas más que otra. Ya. Y me duele mucho, está hinchada y las venas ya salieron encima. Ya. Y entonces fui al doctor ayer y me dijo de que tenía que operarme. Y entonces, pero yo no quiero operarme, doctor. Dígame, ¿cuántos años tiene? Tengo 55. Ya, ¿ha estado mucho tiempo usted parada o sentada? Sí, bueno, trabajo todavía, todo el día cocinando, bueno, ya. Más antes cuidaba niños, igual parada, corriendo para allá y para acá, ¿no? Ya, correcto. ¿Aló? Sí, sí, le estamos escuchando, entonces, no se preocupe. Vamos a ayudarle, ¿ya? A este problema, pues, de las varices, es un problema de aquí de las válvulas que se obstruyen en la sangre, al no retornar al corazón se produce la congestión. Y con todo gusto vamos a ayudarle. Manténgase en sintonía. Muy bien. Pasamos a la otra llamada. Adelante. Una cosita, doctor. Sí. Mire, yo me saco una ecografía al hígado. El doctor me mandó eso y me dice que tengo hígado graso. Hígado graso. Uh-huh. Sí. El doctor, mire, me ha recetado omeprazol y la vitamina E. Ya. Pero mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Es bueno eso, tanto el omeprazol como la vitamina E? Quisiera que me explique para qué sirve la vitamina E y también, doctor, ¿qué puedo tomar para lo que es el hígado graso, doctor? Claro que sí. Con todo. Le agradecer bastante, doctor, su respuesta. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Gracias. A usted también le agradecemos por su llamada. Y bueno, y seguimos aquí con más contactos. Adelante. Sí, ¿de dónde nos está llamando? De San Juan de Miraflores, doctor Miguel. Adelante, bienvenido. Quisiera, doctor, que me ayudara sobre la prostatitis. Tengo 42 años, me gustaría saber qué alimentos no comer, qué alimentos me ayudarían y los productos de Luz Alfa que me ayudarían, ¿no? Muchas correcto, gracias, doctor. Muy bien, le agradecemos por su llamada y vamos a ayudarle sobre esta hipertrofia prostática con lo mejor de la naturaleza. Y bueno, seguimos aquí. Vamos con la otra llamada, ¿no? Ya, bueno, ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. ¿De dónde nos está llamando? ¿Aló? Sí, adelante, adelante. ¿De dónde nos está llamando? Desde acá, de San Juan de Miraflores, doctor. Muy bien. Haga su consulta. Doctor, yo tengo mi mamá en provincia que tiene 86 años. Ya. Y ella dice que un día estaba así en su casa, entonces sintió, parece que le daba la vuelta al piso y pensó que era temblor, pero se dio cuenta que no era temblor. Entonces así esporádicamente siempre dice le da la vuelta a la cabeza, pero ella se ha chequeado, no tiene colesterol. Ya, o sea, mareos, ¿no? Sí, le da mareos. ¿Y zumbido a los oídos? No, señor. Muy bien, le han medido pues aquí para determinar cómo está el colesterol. Sí, está bien el colesterol. ¿La presión arterial también? La presión no sé. Ya, muy bien, vamos a ayudarle, ¿no? Ya, doctor, gracias. Le agradecemos por su llamada. Y bueno, estamos aquí en su programa de Medicina Natural de Luz Alfa, un programa muy especial de la medicina alternativa, de la medicina hipocrática, biocuántica, ortomolecular, que llega a todos ustedes gracias a lo mejor de la naturaleza a través de productos naturales atomizados, micelizados de Luz Alfa. Y aquí a través de Radio Cielo, siempre en horarios diferentes, 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde, con los mejores especialistas en medicina natural. Y siempre lo mejor para usted lo encontrará aquí, en este espacio de todos los días. Bueno, vamos a parar un poquito para dar respuesta, ya, para dar respuesta a todas las llamadas que ustedes a bien tienen hacernos, y siempre aquí con las mejores fórmulas magistrales a través de la medicina natural. Bueno, nos vamos aquí hacia Breña. Bueno, un accidente que ha tenido aquí nuestro caballero, y bueno, prácticamente lo que quiere es tomar el colágeno. Sí, indudablemente, cuando a veces hay traumatismos, golpes, a futuro puede repercutir estos traumatismos, estos golpes, estos accidentes, en una pérdida del colágeno, es decir, como que las células que son las fibroblastos, que encargados de producir la síntesis del colágeno, comienzan a atrofiarse, a fallar y se pierde, pues de ahí viene la artrosis. Está bien, déle a tomar 3 veces al día una cucharadita de colágeno de Luz Alfa. No nos olvidemos que el colágeno se pierde generalmente a partir de los 25 años, y ya se está perdiendo hoy en día el colágeno, y se acelera en la medida que pasa el tiempo, sobre todo por el consumo de las grasas saturadas. Es imposible que un ser que practique una alimentación balanceada, sana y natural, pierda colágeno. Es casi imposible, digamos. Pero cuando se consume, la grasa saturada viene a ser el enemigo número uno de la pérdida del colágeno. Es así. Y bueno, entonces, dele 3 veces al día una cucharadita de colágeno. En cuanto a los arbolitos, pues que de una u otra forma, nos dice aquí que se están enfermando. Bueno, indudablemente que sí, en la naturaleza hay elementos insecticidas así ecológicos, ¿no? Y esto se consigue a través de una tierrita que se llama la diatomea, que no sé si han visto cuando pasan por Pisco, por muchos lugares, también en la sierra existen montañas, de como una tierra blanca, que no es la dolomita, sino son, digamos, en este caso, vestigios, ¿no?, de lo que ha sido el mar, ¿no? Y entonces eso es una tierra muy rica en nutrientes, aparte que resulta uno de los mejores insecticidas ecológicos así naturales. Pero también no solamente hay esta tierrita, porque si no la conseguimos, pues tenemos que buscar otra forma de cómo, digamos, evitar que ataquen tantos insecticidas, tantos patógenos, ¿no? A los ácaros, los chinches, los gorgojos, los pulgones, los gruchos, etcétera, a las plantas, ¿no? A la naturaleza, la mosca de la fruta, etcétera, etcétera, las polillas. Entonces, para esto también puede hacer una mezcla de, consigue el tabaco con, digamos, lo macera con alcohol, el tabaco, y esto después lo mezcla con rocoto rallado, ya con rocoto rallado, y esto lo puede aplicar. Esto lo puede aplicar y automáticamente pues resulta un insecticida de lo más natural, de lo más natural. Porque también dependiendo de los tipos de plagas, ¿no? Es también el tratamiento adecuado. Por ejemplo, la polía del tomate, ¿no? Que es una polía muy fuerte, a tal punto que los que funigan el tomate tienen que estarlo funigando cada semana. Por eso que el tomate, la cáscara del tomate, es muy perjudicial para la salud del ser humano. Ya, justamente esa polilla de lo que se llama la estrobifalpula, ya, entonces hay que tener bastante cuidado pues con todas esas malezas que se producen, ¿no? Si usted tiene un jardín o usted tiene un huerto, ¿no? Ahora hay controladores biológicos también, pues, ¿no? Por ejemplo, las mariquitas que se utilizan para la chirimoya y la palta, sobre todo para la chirimoya, ¿no? Porque la mosca va a la fruta dulce, no va a la palta, ¿no? Va a la, al pacay, va a la, todo lo que es la fruta dulce, ¿no? Y bueno, pues pega sus aguijones y se introduce y comienza a maniobrar. Entonces, esto se tiene que utilizar, pues, ciertos fungicidas, diríamos así, naturales, plaguicidas naturales, no los sintéticos, ¿no? Entonces aquí tenemos pues bueno tratamiento para todo ello. Haga esto, ya esto le va a hacer muy bien, hágalo por lo menos una vez por semana, ya una vez por semana le va a ayudar bastante. Después nos vamos hacia Villa del Salvador. Bueno, nuestra dama nos pregunta qué relación tiene el hígado graso, el hígado con la visión. Indudablemente que los problemas en la vista siempre es un problema también del hígado. ¿Y saben por qué? Pues la energía de los ojos, ¿no?, está íntimamente relacionada con el hígado. Hay una conexión a través de magnetismo, a través de la energía, lo que se llaman los canales o los meridianos, que están relacionados con diferentes zonas del cuerpo y a la vez con el hígado. Y eso tiene que ver mucho también el tipo de alimentación. Nuestra vista necesita de fructosa, necesita de colágeno, necesita de, digamos, de azúcares, pero naturales, como la fructosa de la fruta. Es así. Pero también, ojo, el hígado también no solamente está relacionado con los problemas del hígado, está relacionado no solo con, los problemas de la alimentación aquí, de las grasas, ¿no? Entonces también está con lo de las emociones. Es así, por ejemplo, la ira, el enojo, la cólera, tiene que ver mucho con las patologías también del hígado y muchas veces hasta la ceguera, porque de una otra forma pues hay que tener siempre pensamientos sanos, pensamientos positivos, ¿no? Entonces, en este aspecto, hay que brindarle alimentos y nutrientes muy adecuados a la visión. Por ejemplo, los betacarotenos, ¿no?, a través del extracto zanahoria, es muy bueno. Hay que brindarle el complejo B, ya, para que la retina se sienta pues muy fortalecida. Ya, esto también es muy importante. Y también la geometría sagrada, por ejemplo, es excelente, es muy buena para la visión. Ahora, también en la naturaleza hay elementos protectores también de la vista, como por ejemplo elementos que protegen el nervio óptico. Nos referimos a esta fruta pequeñita como es que lo utilizamos siempre junto con la zanahoria, que es muy buena, y ya el capulí o el aimanto. El capulí es un elemento muy bueno, tiene elementos protectores para el nervio óptico, ya, para evitar pues el problema de glaucoma, y así sucesivamente. La orinoterapia también tiene elementos que protege muy bien la visión. Entonces, un buen hígado, pues, es un hígado, es el hígado, pues, como quien dice, el hígado es el órgano de la digestión, ya, del metabolismo de todos los alimentos. Un hígado, imagínense, intoxicado, pues, de hecho, que va a cortar la vida, va a cortar la visión, ya, y bueno, y en estos casos, el mejor, una de las mejores frutas para la visión en relación con el hígado es el limón. También el limón, tomarlo, por ejemplo, un limón licuado, por decir, resulta extraordinario. Un limoncito licuado resulta extraordinario, muy bueno. Entonces hay que cuidar, pues, el hígado para cuidar la visión. Así el síntoma, por ejemplo, los síntomas característicos de un hígado intoxicado, un hígado, como ahora hemos hablado sobre la cirrosis también, es el cansancio, la fatiga, en las mujeres, pues, muchos desórdenes hormonales, problemas en los riñones, la baja del líbido, el cabello graso, la caída, por ejemplo, del cabello es muy común cuando el hígado está muy intoxicado, la obesidad, los problemas propiamente, pues, en la visión, ¿no? Que hay la relación directa, un hígado que está muy intoxicado, y así los ojos hinchados, las ojeras, los ojos amarillentos, imagínense, los cuadros de ictericia tiene que ver mucho con el hígado, en la visión, ya, las contracturas musculares, los músculos a veces se tornan muy rígidos. ¿Cuánto influye el hígado, no solo en la visión, sino en todo el organismo? Hasta las encías que se carean, ¿no? Los excesos de flatulencia, pues mala digestión, pues no hay buenas sales biliares por parte del hígado. Y así hasta los desmayos, los mareos, en fin, mucho tiene que ver el hígado con la visión. Así que es mejor tener un buen hígado en funcionamiento, dándole el alimento adecuado, sano y natural, que un hígado en disfunción, un hígado graso, un hígado, pues, que esté ya con una cirrosis. Es así. Muy bien, entonces tome usted el Apiosan, pues dos cucharas de Apiosan con dos cápsulas de D-Plus antes de cada alimento, tres veces al día. Tome usted también el agüita del cachofo, el agüita de cardosanto, el agua de la cartieja, que es un poquito más amarga, el agüita de diente león, es excelente, de la hoja de guanábana, de la curcuma. Bueno, en el norte tenemos también la flor del overo, también es excelente para el hígado. Para el caso de cirrosis hepática, es excelente la flor del overo. Estamos hablando del norte, ¿no? Trujillo, Piura, Tumbes, Chiclayo, donde hay, pues, la flor del overo. Así es, cada zona tiene también sus atributos en cuanto, pues, a plantas medicinales que, pues, desconocen a veces las poblaciones y que deben aprovecharlas al máximo. Como en una ocasión que viajé, bueno, varias veces, se me dejaba Santiago de Chile, y pues la gente está muy mal del hígado, y por las veredas, los jardines, hay, pues, bastante achicoria, pero es una achicoria diferente a la amarga. No es tan amarga esta achicoria, es propia de la zona, y pues la gente no sabe, pisan la achicoria y están mal del hígado, y no saben, pues, que eso es un súper alimento, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hay que cuidar, pues, el hígado para tener buena visión. Esa es la idea, ¿no? Y en cuanto al vitiligo que usted nos indica, pues son unas manchitas, al parecer, muy chiquititas, nos dice, ¿no? En la cual no necesariamente puede ser un vitiligo, porque el vitiligo, pues, ya es una enfermedad muy presencial, ¿no? Cutánea muy presencial, donde aparecen unos parches hipopigmentados, un poco redondeados, con un borde medio oscuro, ¿ya? Y esto es porque, pues, hay una pérdida de los melanocitos que producen justamente la melanina, ¿no? El pigmento de la piel, que esto es parte de las enfermedades también autoinmunes. Y para estos casos siempre brindamos el inmunomodulador por excelencia de Luz Alfa, que es el Cican, 20 gotitas de Cican después de cada alimento, y tomar bastante beta-carotenos, por lo menos un vaso tres veces al día de extracto de zanahoria, ya, o cuatro palillos en infusión, también por en un litro de agua por 20 minutos, tres veces al día. El aporte de la vitamina E también es importante, ya para lo que es el vitiligo. Y bueno, ya hay estimulantes de los melanocitos en la naturaleza, como la lima, en plantas, el rizoma de la calahuala también es muy bueno, ya. Entonces sería bueno determinar si verdaderamente pues hay ya inicios de un vitiligo. Después nos vamos hacia Trujillo. Bueno, aquí nuestra dama, 75 años, está con náuseas, saliva espesa, amargor de boca, mucho sueño. Definitivamente pues hay problemas aquí del hígado, de la circulación, la falta de oxígeno. Entonces todos estos elementos convergen para que estos síntomas se den en su cuerpo. Entonces, para esto, pues debería tomar su apiosan de Luz Alfa, dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de D Plus antes de cada alimento, tres veces al día. Y si encuentra el diente león fresco, licúe unas 15 hojitas con papaya y que lo tome antes de cada alimento. Si hay demasiadas náuseas, pues prepare usted en infusión la el quión, ya un trocito de quión, y debe tomar pues un cuartito de taza antes de cada alimento, cuando las náuseas ya son muy, muy severas. Entonces, cambie los hábitos alimenticios, quite los aceites transgénicos, consuma aceites extra virgen, de oliva o de ajonjolí o de girasol, pero extra virgen. Y evite pues las grasas saturadas, las carnes, por ejemplo, así como está, si está consumiendo pescado, marisco, esto aumenta los síntomas. ¿Por qué? Por los alcaloides, las tomaínas que tienen pues los peces hoy en día, y tanta contaminación. Hoy día la contaminación no solamente está, es una contaminación ambiental, sino también ya está en el mar. Ustedes solamente imagínense que la cantidad de peces que salen con tumores, que sacan los que pesquen, los que van de pesca, ¿no? Con tumores. ¿Y por qué? Porque hay mucha irradiación en el mar actualmente, tantas. Solamente para decirles nomás un botón de muestra. Francia, sus explosiones nucleares, ellos lo realizan en la Tolón de Mururoa, en el mar. 200 bombas atómicas hasta ahora experimentadas en el fondo del lecho submarino, ahí por el atolón de Tururoa. Y nosotros estamos frente pues casi a esa zona. Entonces eso pues contamina el mar con tantas sustancias radiactivas. En Japón, ¿no?, con el terremoto que hubo, pues ha quedado miles de kilómetros de mar contaminados, y lo que más se contamina son los peces, pues definitivamente, peces, calamares, mariscos, de todo tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado, y cada día pues hay que tender hacia una alimentación mejor, vegetariana, una alimentación natural, pero siempre les digo balanceada, ya, balanceada, para que no hayan deficiencias de ningún tipo, y no le estemos echando la culpa al vegetarianismo pues de que estamos mal, ¿correcto? No tiene que ver nada. Entonces haga esto que le va a hacer muy bien, y para que tenga un sueño reparador pues tome el Valerín y el Maxín. Una cucharadita de Valerín con unas 25 gotas de Maxín, tómelo con agüita de toronjil o agüita de romero. Esto dos veces al día, antes del desayuno, antes del almuerzo. Y va a tener un sueño muy reparador. Después nos vamos hacia San Juan de Lurigancho. Bueno, acá pues nuestro paciente tiene pues el hígado, la Helicobacter pylori. Bueno, por lo tanto pues ha resultado con una inflamación en el tejido epitelial, lo que se llama la gastritis crónica activa, además del colon irritable. En este caso hay un producto, dos productos estrellas para tanto la gastritis y la bacteria Helicobacter. Uno es el Curmavit. Siempre en todo tratamiento en Luz Alfa pues partimos por el Curmavit, para problemas del hígado, problemas de gastritis, problemas de la bacteria Helicobacter pylori, porque el Curmavit es un producto que va a ayudar a proteger la mucosa gástrica. Como todo ingresa por el estómago, indudablemente, entonces necesitamos proteger la mucosa gástrica, desinflamar en los casos de inflamación del tejido epitelial, en los casos de gastritis. De igual manera, también necesitamos activar las funciones del hígado. Entonces el Curva Edit de Luz Alfa, tómelo usted una cucharadita antes de cada alimento con un líquido. Ahora está en efervescente en forma natural. Una cucharadita antes de cada alimento 3 veces al día. E inmediatamente va a tomar usted el Helicosin, que es el producto estrella para esta bacteria Helicobacter pylori. 2 cucharas de Helicosin, puede tomarlo con chicha morada o jugo de piña o agüita de muña, paico o hierbabuena. Esto tomarlo antes de cada alimento 3 veces al día, por 20 días, ya por 20 días. Para ese colon irritable, tome pues su chicha morada sin azúcar. Las antocianinas tienen un efecto desinflamante y protector hasta del cáncer colorrectal. Entonces, 1 litro diario sin azúcar. Y esto lo va a tomar una taza cada 4 horas con 2 capsulitas de Maicur para ese colon irritable. Después de los alimentos puede tomar también su carbón vegetal activado de 1 a 2 capsulitas después de los alimentos de carbón vegetal activado. Y mastique bien los alimentos, no consuma elementos que fermenten, que produzcan una fermentación insana, como por ejemplo después de las comidas, después de los alimentos, consumir azúcar en forma de fruta o aguas con azúcar o postres, ¿no? Esto es un error pues que no se debe cometer, ¿correcto? La fruta siempre con el estómago vacío se consume antes de los alimentos. Después nos vamos hacia Arequipa. Sobre unas manchitas en la boca, ya esto a veces hay que explorar, ¿no? Porque esto nos puede estar llevando a los honguitos, lo que se llaman los honguitos de Muguet, que aparecen unas manchitas blancas que cubren el interior de los labios, a veces la mejilla, a veces la lengua, y pues no son tan fáciles de quitar. Inclusive cuando se quitan van dejando zonas enrojecidas, ¿ya? Y esto es parte por este honguito del grupo de los cándidas, solo que es el honguito Muguet, y es muy frecuente en niños de menores de 6 meses, ¿ya? En niños de 6 meses o menores de 6 meses, o por debajo de los 3 meses. Entonces, en este aspecto, ¿cómo es que se contrae estos honguitos del Muguet? El honguito pertenece, como le digo, al grupo de los cándida, ¿no? Y habitualmente pues viven en el intestino, también en la vagina de la madre. Y el recién nacido a veces se suele contagiar a través de la vagina de la madre a la hora del parto, o también por el pecho durante las primeras tomas. Entonces, en este aspecto pues es un poco muy fastidioso. Bueno, ya tiene, ¿cuántos necesitos? Nos dijo 10 meses, ¿verdad? 10 mesecitos. Entonces, por este lado, le recomendaría lo siguiente: póngale pañitos con la urinoterapia ahí en la zona, dele a tomar 10 gotitas de propóleo con agüita de anís, por lo menos cada 4 horas. Pero las 10 gotas no le dé, sino 5, en ese orden, ¿no? También hay que tener cuidado aquellos que, adquieren chupetes contaminados. Acuérdense que hoy en día, desgraciadamente, uno por colaborar con los marcianos, los chupetes así que expenden en forma natural, ahora, ¿qué sucede? Que ya no hacen hervir el agua. Ahora utilizan pastillas, ¿no?, para no hacer hervir el agua, y eso pues genera cuadros de alergia en el ser humano. Desgraciadamente se está quitando ya la confianza, igual hasta para consumir una fruta natural, un trozo de fruta, ya le están agregando azúcar, agua azucarada, para que la fruta esté dulce, porque como las tierras están tan contaminadas, ya no tienen los elementos para que la fruta sea dulce con toda su fructosa. Entonces le agregan ya la rodaja de piña. Cuando ustedes consuman, díganle que no les agregue, que lo vendan así en forma natural, para que uno les pueda colaborar, pues. De lo contrario, pues no va a hacer más daño consumir una piña, un trozo de rodaja de piña con azúcar blanca, o papaya con azúcar blanca, ¿correcto? Bueno, entonces, en ese aspecto, dele así el propóleo, que le va a hacer muy bien, y aplique de pañitos con la orinoterapia, ¿ya? Generalmente, pues, en fármacos dan los antifúngicos, que no es tan adecuado, ¿no? Porque esto va malogrando el hígado, ¿ya? Salvo también que si es muy externo puede aplicarle la copaiba, así, la copaiba diluida un poquito con aceite de olivo sonizado de Luzalfa, por decir, unas 10 gotitas de aceite de oliva o sonizado de Luzalfa con 5 gotitas de copaiba, lo mezcla y esto puede aplicarle también sobre esas manchitas blancas que aparecen en la boca. Ya cuando aquí en usted pues se dan los síntomas propios de este honguito, el honguito Muguet, ya que hay que tener bastante cuidado, sobre todo en las mamás, ¿no? que dan a luz, porque eso es por casi por contagio. Después nos vamos hacia la Molina. Bueno, aquí nuestra dama que tiene problemas de varices y bueno, siente mucho dolor. Indudablemente ese dolor que siente pues es por la demasiada congestión, ¿no? Entonces, cuando ya se producen problemas en las venas, sobre todo porque se obstruyen las válvulas, y hay un mal funcionamiento de las válvulas venosas, donde pues hacen que ya la sangre no fluya hacia el corazón y se quede congestionada en las paredes internas. Las válvulas se endurecen, es un problema muy crítico y esto puede derivar a una tromboflebitis, ¿no? De lo que es la úlcera también varicosa, hemorragias. Entonces, cuando ya aparecen las venas dilatadas, alargadas, tomando formas sinuosas, hay que actuar. Aquí lo mejor son los diuréticos, pues, en un principio, a todo aquello que lleve a mejorar la circulación, es importante. Entonces se tome un litro diario de agüita de, que le va a hacer muy bien, de col de caballo con barba de choclo. Y puede agregarle aquí 4 palillos al final, ¿no? Cuando ya hierve, por unos 5 o 10 minutos, le agrega al final 4 palillos picaditos. Y esto lo va a tomar como agua de tiempo, una taza cada 4 horas. Ahora, mucho mejor si usted toma el vinagre de manzana, también de Luzalfa, razón de 3 a 4 cucharas con este líquido, pero por sorbitos, ya 3 veces al día. Y evitar estar mucho tiempo de pie, ya hay que cada 3 horas sentarse y colocar los pies hacia arriba, para que la sangre pues retorne nuevamente. Ya las caminatas son importantes. La bicicletear, porque la bicicleta evita la formación de varices. ¿Por qué? Porque el hecho de bicicletear va a favorecer la circulación, ya evitar el uso de ropas ajustadas, ligas ajustadas, eso va a impedir el normal flujo de la sangre. Hay que dormir y descansar adecuadamente, no se olvide con los pies en alto, ya con los pies en alto. Y bueno, también hay que ver aquí antecedentes familiares, la dieta, muchos alimentos grasos, mucha fritura, grasas, carnes, demasiada papa frita. Bueno, todo esto afecta también a la circulación, ¿no? Y esto daña todas las válvulas. Entonces haga sus caminatas, haga todos estos elementos que le estamos brindando para que usted mejore. Si tiene el masajel de Luzalfa, aplíquese el masajel en la mañana, en el día y en la tarde, así en forma de masajes. Esto estimula también muy bien la circulación, ya es muy bueno. Después nos vamos hacia nuestro caballero que nos llama, pues está tomando, bueno, metrazol, tiene el hígado graso, ¿no? Y de una otra forma, pues no es pues lo más recomendable. ¿Por qué el hígado graso? ¿A qué se debe el hígado graso? Hay pacientes que dicen, bueno, me han encontrado pues que tengo el hígado graso. ¿Y a qué se debe? Bueno, desgraciadamente es cuando se consumen demasiadas grasas saturadas. Hay mucha agresión con aditivos químicos al hígado. Por ejemplo, el hecho de estar todos los días consumiendo pan blanco, harinas refinadas, azúcar blanca, azúcar rubia, leche de vaca, frituras. Bueno, prácticamente los hepatocitos, que son las células del hígado, comienzan a llenarse excesivamente de lípidos. Se acumula pues los lípidos en estas células del hígado. y esto no es más que una respuesta del hígado pues a una agresión excesiva, a una agresión demasiada agresiva. Entonces, para esto, tome también su apiosan, dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de plus antes de cada alimento. De igual manera, puede tomar un litro diario, una taza antes de cada alimento de la agüita de cardo santo o de carqueja, ¿ya? O de carqueja, o licuar su diente león con jugo de papaya. Pero esto tiene que hacerlo por lo menos por un mínimo de un mes hasta tres meses, de un mes hasta tres meses. Entonces, con ello usted va a mejorar. También la alternativa, que tome agua de alcachofa antes de cada alimento, durante por lo menos dos meses. Ya esto le va a ayudar muy rápidamente. Y bueno, y sobre el omeprazol que le están dando, pues indudablemente se usa para tratar qué raro que le hayan dado, porque esto, el fármaco más lo utilizan para el reflujo gastroesofágico, ya, para los estados de acidez, ¿no? Y bueno, a veces cuando hay lesiones en el esófago, pues, de una otra forma, pues, utilizan este fármaco, pero, indudablemente, pues, siempre están los efectos secundarios, ¿no? En lo que es estos fármacos. Bueno, generalmente lo que se registra son dolores de cabeza, diarreas, el dolor de estómago, muchas náuseas, mareas, porque afecta al hígado, la pérdida del sueño, en fin, son bastantes elementos aquí que reaccionan mal a este fármaco. Entonces, por ese lado, pues mejor le resultaría tomar el Curmavit, el Usalfa, una cucharadita de Curmavit antes de cada alimento, e inmediatamente tomar su Apiosan, dos cucharadas de Apiosan con dos cápsulas de D+. Le resultaría pues muy rápido el tratamiento así con medicina natural. Después nos vamos hacia San Juan de Miraflores, ¿verdad? Nuestro caballero de ¿cuántos años? 86 años. Bueno, no, San Juan de Miraflores, que tiene, bueno, una hipertrofia prostática, ¿no? En donde, bueno, hay un aumento de la próstata, y esto implica pues que de una otra forma también hay un maltrato a este órgano, donde seguramente hay retención, mucha retención de orina, la próstata indudablemente está crecida, habría que ver si hay valores altos de uremia también. Cuando se obstruye mucho tiempo, pues se presentan valores altos de uremia. Entonces, por ese lado, usted tiene que cambiar bastante aquí la alimentación. Ya tiene que abusar bastante la alimentación, porque justamente pues una de las causas del por qué se inflama la próstata, pues es porque el ser humano consume muchas grasas, muchas carnes, demasiados fármacos, de igual manera también demasiado alcohol. Recientemente pues se ha descubierto pues que la próstata tiene acciones importantes en el organismo para darnos vitalidad, fuerza a los varones, así es, aumenta la fuerza muscular, facilita el trabajo mental cuando está en buen estado, nos da mucha resistencia, ¿no?, a la fatiga, así es, y nos da mucha energía, es así. Pero desgraciadamente pues cuando está mala próstata, más bien el hombre se vuelve nervioso, irritable, deprimido, abatido, con mucha fatiga. Entonces, para esto usted tiene que cambiar los hábitos alimenticios, ya, cambie sus hábitos alimenticios, evite todo tipo pues de jamones, mortadelas, embutidos, carne procesada, todo tipo de grasas saturadas, hasta los aceites hay que cambiarlos ante una hipertrofia prostática benigna. Entonces, tome usted un producto muy bueno que le va a ayudar, es el achocal. Tome usted dos cucharas de achocal con dos cápsulas de AR Plus, dos cucharas de achocal con dos cápsulas de AR Plus antes de cada alimento. Prepare usted esta agüita que es muy buena, de una hoja de achote, un puñadito de guamampinta, le va a ser muy bien, y esto tómelo de tres veces al día, ya un litro diario, y puede hacerse bañito de asiento también, agüita de malva, son muy buenos los baños de asiento, La desintoxicación iónica celular es excelente, ya puede hacerlo usted, por lo menos unas 15 de estas terapias de desintoxicación iónica celular. Le va a hacer bastante bien. Después, nuestra dama de San Juan de Miraflores, bueno, llama creo su familiar, pues por mucho tiembla, o sea, está, hay que tener cuidado con el principio del Parkinson, ¿no? Entonces, cuando hay temblores, así en las manos o en los brazos, hay que determinar qué tipo de temblor es. Si es un temblor cinético o de tipo postural nada más. Ahí, más o menos, para que ustedes sepan diferenciar en cuanto aparecen temblores, ¿no? En el cuerpo hay tres tipos de temblores. Los temblores estando uno en reposo, o lo que se llaman los temblores estáticos, ¿no? Cuando los músculos están en reposo. Esto, bueno, aparece y desaparece, ¿no? Los temblores también ya intencionales o los cinéticos ocurren, pues, generalmente ya al movimiento de un órgano, ¿no? Cuando uno escribe, presiona un botón o alcanza un objeto. Bueno, esto desaparece muy rápidamente. Y lo otro también los temblores posturales, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno está sosteniendo la mano o la pierna en una posición, ¿cierto?, durante mucho tiempo, como que vamos en contra de la gravedad, ¿no? Entonces, bueno, esto también se presenta. Generalmente también cuando hay muchos problemas de la circulación, falta de oxígeno, por ejemplo, cuando hay mucho estrés, ¿no? Ustedes han notado unos tics se presentan en la vista a veces cuando hay mucho estrés, mucha fatiga, cuando hay mucha cólera, mucha ira, mucho miedo, también se presentan cierto tipo de temblores, ¿no? Más en la gente ya mayor, adulta. Si es que él toma mucho café o fuma, también todo esto lleva a los temblores. Entonces aquí hay que facilitar la circulación, mejorando toda la circulación, tomando pues el abutín de Luz Alfa. Dos cucharas de abutín con dos cápsulas de M-Col. Dos cucharas de abutín con dos cápsulas de M-Col, tres veces al día. Le va a ayudar bastante para mejorar aquí la circulación. Bueno, estamos siempre aquí, todos los días en su programa de Medicina Natural de Luz Alfa a través de Radio Cielo. Siempre gracias al auspicio de Productos Naturales de Luz Alfa, Productos Naturales de Luz Alfa, productos nutracéuticos, productos micelizados, productos atomizados que sí funcionan, así es. Y bueno, estamos también en la central del INSE, en la avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa, en Lince. Tiene usted siempre la central telefónica al 471-9815, 471-9815 y al 265-4743 para su correspondiente ubicación, su llamada. Serán siempre bien importantes. A partir de las 10 de la mañana es el horario de atención, de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado, domingos y feriados de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y siempre con lo mejor de la naturaleza y con los mejores especialistas en medicina natural. Nos vamos despidiendo, como siempre, agradeciendo en primer lugar al Creador de nuestras vidas, al Padre Eterno, y a toda también la sintonía que ustedes nos expresan en este día a día. Y conmigo será hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa.